I'm the cat with the bass and drum going around like bum bum bum. De lunes a viernes, de 11 a 1, estamos entre amigos. Un programa entretenido, variado y en buena compañía. Con Rosa Lucas. Son 4 los minutos que pasan de las 11 de esta mañana, mañana de miércoles 27 de octubre de 2021. Contamos en este momento en el centro de la ciudad con una temperatura de 17,8 grados, según marca la estación meteorológica de Teleelch. Hoy sí, hoy ha salido el solecito, hoy luce el sol en nuestra ciudad, que viene muy bien después del día de ayer, que fue bastante gris. Tenemos por delante 2 horas para disfrutar juntos de este espacio llamado Entre Amigos, al que ya te doy las gracias por estar conectado. A través del 101.4, ya sabes, Teleelch Radio Marca, es nuestro dial de siempre, el de toda la vida, y también tienes la televisión local de Elche, la de siempre también, la de toda la vida, Teleelch, por donde además de escucharnos, puedes ver cómo hacemos la radio en directo. Hoy estaremos tú y yo solitos, sí, al menos aquí en el estudio. Estaremos solos, y digo aquí en el estudio porque fuera sí tendremos conexiones. Y lo haremos pues yéndonos directamente hasta esa final del concurso de tapas que se está celebrando en este momento en nuestra ciudad, y conectaremos, pues como ya ha hecho mi compañera Rosmary Alonso, con Teresa Fernández para ver qué nos cuenta. Que también además habrán conexiones en directo para Teleelch. Lo digo por si desaparecemos los de radio y veis esa conexión en directo, Bueno, y alguna que otra cosa más, acompañado, como no, pues de música, y como me gusta a mí llamarlo, de música y de buen humor. Buenos días, bienvenidos a Entre Amigos. Some people got a problem with monogamy. I never cheated, yeah, my mama, she's so proud of me. But my relationship is tested constantly. And yes, I guess these pretty girls, they trying to get me confused. Though I get cravings, they got nothing on you. That it's so tempting, but I leave on my own. My heart is hungry, but I eat whole. I just want you to feel, I'm jealous, love. I just want you to feel, I'm selfish, love. Come put that sexy thing on top of me, in between us. I just want you to feel, I just want you to feel, I'm somebody. I know some people struggling with honesty. Sometimes it feels like we're working against biology. I love to love, and to me love just comes so easily. Yes, I'm blessed. These pretty girls, they try to get me confused. Though I get cravings, they got nothing on you. Damn, it's so tempting, but I leave all my own. Just want you to feel, I'm jealous, love. I just want you to feel, I'm selfish, love. Come put that sexy thing on top of me and dance with us. I just want you to feel, I just want you to feel, you got somebody. Everybody makes mistakes, and I never said I was perfect. But you, I go out of my way, 'cause you are so incomparable, babe. In every sensational way, nobody, nobody does it like you. Just want you to feel, I'm jealous. Just want you to feel, I'm

Entre Amigos, de 11 a 1 con Rosa Lucas. De ponernos en marcha con las efemérides del día. Un día, 27 de octubre de 2021, en el que lo primero que vamos a hacer es darle un buen repaso a esas efemérides. Antes, felicitamos a Vicente, Florencio y a las santas Sabina, Cristeta y también Capitolina. Esos son algunos de los santorales que se celebran hoy en este 27 de octubre de 2021. Como siempre os decimos, muchas felicidades a todos los que, bueno, tenéis cualquier cosita que celebrar en este día. Y extendido a todos los oyentes de la casa, pues que tengáis un miércoles fantástico. Vamos al repaso de acontecimientos. En este caso nos vamos hasta el año 1795, porque el 27 de octubre de ese año España y Estados Unidos firman en San Lorenzo del Escorial, en Madrid, el Tratado de San Lorenzo, conocido como Tratado de Amistad, Límites y Navegación, el primero entre ambos países. Y en 1977 seguimos en Madrid porque dirigentes de los principales partidos políticos firman los pactos de la Moncloa, los acuerdos que marcaron la apertura política y económica de España. Vamos hasta el año 1986, esta vez nos vamos a Italia, en concreto a Asís. Se concentran para rezar por la paz mundial, representantes de los principales de las principales religiones de todo el mundo, encabezados por el Papa Juan Pablo II. Seguimos en el año 1990 y es que el 27 de octubre de ese año fue descubierta una nueva galaxia 60 veces mayor que la Vía Láctea. Y en 2003, los reyes de España, don Juan Carlos y doña Sofía, inauguran en Málaga el Museo Picasso. Nacimientos, te cuento que en el año 1782 nacía Nicolás Paganini, violinista italiano. También lo hacía en 1858 Theodore Roosevelt, expresidente de Estados Unidos, también premio Nobel de la Paz en 1906. Y de funciones destacamos dos también. En 1990 nos dejaba el músico español Xavier Cugat. Y también otro músico y cantante estadounidense, Lou Reed, nos dejaba en el año 2013. Lewis Allen Reed, más conocido como Lou Reed, fue un músico de rock, cantante, compositor y poeta considerado además el padre del rock alternativo. Primero como líder del grupo de Velvet Underground y después en solitario. Así que yo creo que es un buen momento también, una buena excusa, aunque ya sabes que en este espacio no lo necesitamos, para escuchar uno de los grandes temas, precisamente de él, de Lou Reed, este Walk on the Wild Side. Holly came from Miami, FLA, hitchhiked away across USA, plucked her eyebrows on the way, shaved her legs and then he was a she. She says, hey babe, take a walk on the wild side. Said, hey honey,

Elche coronará a su patrona. Sigue en directo el Misteri d'Elx desde las 10 de la mañana con la véspera y a las 5 de la tarde la festa. El 1 de noviembre, en directo, en Tele-Elx, el Misteri d'Elx. El Fogón Ilicitano, comida para llevar, equilibrada y saludable, cocinada con productos de proximidad. Regálate tiempo, vive una experiencia gastronómica diferente y de calidad. También cocina vegetariana y vegana. Haz tu pedido en nuestros centros o visita la tienda online elfogonilicitano.es y síguenos en nuestras redes sociales, Facebook e Instagram. El Fogón Ilicitano, 25 años cuidando de ti. El SUV más competitivo del mercado se renueva. Ven a ver el DR 5.0 y el DR F35 a Llorenç Automoción. DR, el SUV italiano imbatible en calidad-precio, con 5 años de garantía y financiación a medida. DR, número 1 en ventas en Italia. Ven a ver los nuevos DR 5.0 y F35 a la exposición de Llorenç Automoción, concesionario DR para Elche y comarca en Avenida de Alicante 205 o en la web DR Italia. ¿Cuál es el secreto de una feliz y larga vida? En Grupo Antón Comunicación cumplimos 60 años y parece que todo este tiempo ha pasado en un suspiro porque, como predica el Ikigai, tenemos la sensación de fluir cuando hacemos lo que da sentido a nuestra existencia. Celébralo con nosotros en elsecretodelikigai.es. Grupo Antón Comunicación. ¿Qué necesitas para casa? ¿Y para el trabajo? ¿Qué te hace falta? Ferroquey La Llave, la solución para todo. Bricolaje, herramienta eléctrica, jardinería, todo en menaje y hogar para casa. Con profesionales formados y cualificados para asesorarte en todo. El mejor servicio y calidad a los precios más baratos del mercado en Ferroquey La Llave. Ferroquey La Llave, nuevo acceso por Concepción Arenal 176 con parking para clientes y ferreterialallave.com. Última fase del concurso, una de las fases más importantes, y es que ahora estamos conociendo el segundo premio. Estamos escuchando en directo a nuestra compañera Teresa, que estamos en esa final del concurso de tapas. Se van a poner para... Así que nada, les dejo con ella. El granero ha sido el que está recogiendo el premio. Y nada, ahora van a dar el premio a la tapa ilicitana, una tapa pues que se caracterice por llevar esos productos locales de la zona. Lo dará Nerea, ella ha sido una jurado, y nada, van a comentar quién va a ser esa ganadora. Están agradeciendo a todos los concursantes que han querido participar, ya es un logro estar en la final. Y nada, está comentando que ya han repetido varios participantes. Eso ya quiere decir que tiene calidad, así que nada, van a decir la tapa ilicitana. Por el trato, por el uso de la tierra, la ganadora es The Welcome Café por Delicias de la Terreta. Pasan a recoger el premio. De hecho, hemos pedido hablar con ellos y bueno, nos han dicho que los frutos de la tierra son fundamentales. Yo creo que eso ha sido algo que les ha hecho ser ganadores de la tapa ilicitana. Ganan un vale por 200 euros en productos de Macro. Vamos a ver cuál es. Ahora van a otorgar el tercer premio. Y es que ya vamos con ese top 3 de mejores tapas de Elche. Lo va a otorgar Fernando Jaén, presidente de la gestora de festejos, y ya vamos a ver quién es. Chan, chan, chan. Se quieren hacer los interesantes antes de decir el tercer premio, que es... Eco Vegan Happy. Ese restaurante vegano que ha decidido presentar su tapa, que recoge ese tercer premio. Adán, que hemos podido hablar con él, recoge el premio, un vale por 250 euros en productos de Macro. Se está haciendo una foto con Felipe y con el presidente Fernando de la gestora de festejos, y yo creo que tiene que ser un honor que un restaurante vegano consiga ese tercer premio. Vamos con el segundo premio ahora. vale por 450 euros, que ya veremos quién es, ¿no? Esa medalla de plata. Están agradeciendo la participación, como comentaba antes. Ya es un mérito estar en esta final. Y nada, vamos a ver quién gana ese segundo premio. Canelón de carrillera con parmentieres de patata violeta y granada molida. Gana ese canelón de carrillera por el restaurante Matola. Un restaurante muy familiar, madre e hijo han sido los que han colaborado en esta final. Y nada, están ya haciéndose la foto por el concurso. Y nada, se la ve muy emocionada por haber ganado ese premio, un segundo premio que ya dice mucho de ese restaurante y la carrillera. La verdad es que yo he podido verla, tiene una pinta genial. Y nada, ya vamos a por ese primer premio. ¿Quién va a ser el ganador del premio de mejor tapa de Elche? 1.000 euros de premio. Felipe Sánchez, concejal de comercio, va a decir ese primer premio. Primero está agradeciendo a los participantes. Y que no ha podido llegar al partido. Y veremos a ver quién es el ganador. Tiene que ser un logro y un honor ser ganador de tu tierra y ser ganador de la primera, el primer premio por el concurso de tapes a Elche. Felipe Sánchez, concejal de comercio, está primero dando unas palabras de agradecimiento. Y yo seguro que pienso que los participantes están nerviosos, los últimos que quedan, por ver quién se puede llevar esa medalla de oro. 1.000 euros de premio tienen. Así que sin más. Luceros Gourmet gana ese primer premio por ese capricho ibérico. Capricho ibérico ilicitano. Ellos se caracterizan por el jamón y han decidido pues introducirlo en estas tapas. Tienen el primer premio, 1.000 euros. Están haciéndose una foto promocional. Ahora hablaremos con ellos para ver cómo se sienten al haber ganado ese primer premio. Tenían jamón de bellota, si no me equivoco, la tapa. Yo creo que ha sido algo primordial. También granada. Un producto que han elegido muchos de los concursantes. Yo creo que este año han sido elegida como denominación de origen. Y también ellos han optado por introducirlas en estas tapas. La gran mayoría, si no me equivoco, han utilizado esa granada mollar. Se están haciendo una foto todos. Están agradeciendo. Y ahora vamos a ver si podemos hablar con alguien, con el ganador. O con Fernando, a ver con quién podemos coger. Así que vamos a intentar hablar con el ganador. Ahora tiene mucha gente a su alrededor, lógicamente es el ganador y mucha gente quiere hablar con él. Pero vamos a ver si podemos hablar con él un momentito, hablar con dos, con los dos. Vamos a ver si se puede. Claro, porque yo imagino que ahora tiene mucha gente con la que hablar. ¡Muy buenas! Primero se van a hacer una foto. Bueno, Noelia, tú has sido también jurado, Noelia Pascual, ganadora de esa paella, ¿no? La mejor paella del mundo. ¿Qué te ha parecido este concurso? Pues la verdad que he estado muy a gusto porque he visto una cosa muy importante es valorar el producto de Elche, esos productos que a veces se quedan olvidados, como es la ñora, como es el dátil, la granada, pues lo han puesto en valor, que es una cosa muy importante. Mucha granada mollar he visto también. Sí, todos han puesto granada mollar, han puesto dátil, han hecho diferentes técnicas también, entonces hemos visto una evolución conforme al concurso del año pasado en la técnica que han utilizado varias, el producto, han cuidado el producto. La verdad que ha sido difícil la elección, pero bueno, hay muchos, todos los participantes, aun no estos que han sido seleccionados, el resto también ha tenido su importancia y su valor y agradecemos a todos su participación. Una participación que me han ido comentando que este año ha tenido más calidad en comparación a los anteriores, o sea que eso ya es una señal de que hay bastante talento. Sí, al final el nivel pues tiene que ir evolucionando y como tú dices, ese talento pues hay que valorarlo, hay que cuidarlo para que la gente pues se anime al próximo año a presentar tapas más innovadoras y con producto de Elche. Noelia, muchísimas gracias por estar aquí en este concurso de tapas. Si te parece, yo voy ahora a ver si puedo coger a los ganadores que han estado liados. Y nada, que ha sido un placer. Muchas gracias a vosotros. Nada, como os decía, vamos a ver si podemos hablar con los ganadores. ¿Ahora podéis? Lo primero de todo, muchísimas felicidades y enhorabuena por ese primer premio. Muchísimas gracias, muy contento la verdad. Bueno, muy flipando estoy. Es en shock porque hace escasos minutos que os han dado ese primer premio, aún asimilándolo todo. Sí, asimilando absolutamente todo, porque esto, la creación fue rápida, bueno, con el tiempo que teníamos de que nos comunicaron el concurso. Veníamos con toda la ilusión de presentar un producto de Elche y la verdad es que no esperaba, yo no esperaba esto. Fíjate que habéis sido los primeros a los que he entrevistado cuando me he acercado, así que nada, decirme un poquito cómo sentís ahora que habéis ganado. Pues muy contentos y con muchas ganas de seguir creando, fíjate lo que te digo. Claro. O sea, que esto me da el empuje para seguir evolucionando, creando y cocinando, que es lo que más me gusta. Es ya algo que os hace pues bastante de calidad, y es que esta placa podéis ponerla en vuestro restaurante de manera que la gente que venga de fuera os conozca. Claro, la pondremos y tendremos la tapa, la meteremos en carta seguramente, claro. Seguramente, claro. Yo imagino que después de haber sido elegidos como primer premio, habrá gente que quiera probar esta tapa. Exactamente, exacto. Por eso digo, estaremos preparados y esperamos a todo el mundo esta semana. Si no recuerdo mal, era ibérico ilicitano. El nombre de la tapa es Capricho Ibérico Ilicitano y se trata de un tataki de presa ibérica sobre romescu de dátil y espuma de granada con caramelo de vino tinto. ¿Qué creéis que ha sido la clave para que os elijan ganadores? Pues tal y como han comentado el jurado, supongo que el producto de la tierra y el haber utilizado técnicas de vanguardia, supongo. Claro. Que también para mí ha sido una prueba porque había técnicas que desconocía, entonces he probado, me he arriesgado aquí y al final pues ha funcionado todo muy bien. ¿Y cómo ha ido el proceso de creación? Porque os he estado viendo cómo lo elaborabais. ¿Habéis tenido algún inconveniente? ¿Los nervios os han jugado una mala pasada? Bueno, los nervios me los han jugado en el último momento, porque siempre me pongo nervioso en el momento del emplatado, pero lo tenía todo bastante controlado, aparte estaba bastante centrado. Está muy cómodo. Y ahora que hable mi compañero. Claro, bueno, también vamos a hablar contigo. ¿Cómo te sientes al haber sido ganador? Yo muy contento, me siento porque me incorporé a Lucero Gourmet poquito tiempo, unos 5 meses y... Bueno, pues ayudando a fomentar la hostelería de Elche, que creo que necesita un buen empuje. Decir que en Elche hay muy buena gastronomía y muy contento de que sea el lugar en el que trabajo. Hay muchísimo talento aquí, lo hemos podido ver con todos los concursantes que han participado. Hay que felicitarles a ellos también. Y también una buena forma de que la gente pruebe ese producto local, que vaya al comercio ilicitano, de esta forma, ¿no? Viendo cómo pueden venir a Luceros Gourmet o cualquier restaurante que ha participado a probar esas tapas que han sido finalistas. Exacto. De hecho, mucha gente la ha recibido con muy buena gana. Nos han pedido varias veces que la incorporemos en la carta y al final vamos a hacer un plato elaborado con la tapa. Si con un primer premio no lo incluís en tapa, no, en carta, perdón. Lo tengo claro. Sí. Pues nada, chicos, yo os dejo que ahora estaréis muy liados. Ay, vamos, tenéis que asimilar también la información. Sí, no, estoy por pegar saltos y darme con la cabeza en el techo. Muchísima enhorabuena, chicos, por ese primer premio a Luceros Gourmet. Muchísimas gracias a vosotros. Muchas gracias. Hasta luego. Y nada, ahora ya para ir terminando esta última conexión, hablaremos con Fernando Jaén. Él es el presidente de la gestora de festejos de Elche. Muy buenas, Fernando. Hola, muy buenos días. Ha terminado ya esta final del concurso de tapas de Elche. ¿Qué te ha parecido? Bueno, pues sinceramente he visto un nivelazo. Ya lo han comentado los miembros del jurado, lo habéis comentado vosotros y creo que es una realidad latente. Es decir, las tapas que se han seleccionado por parte del jurado han sido exquisitas. Nosotros hemos podido probar, degustar, no como miembros del jurado, sino como la parte organizativa, y la verdad es que lo hubiéramos tenido muy difícil. Y creo que el jurado, bueno, pues ha acertado en esa preselección y luego posteriormente en esa decisión que ha ido tomando con respecto a cada una de las tapas por su elaboración, por su composición y por todo. Yo creo que hay que agradecer a la concejalía el apoyo a la hostelería, nosotros ponemos nuestro granito de arena, nuestros patrocinadores, sobre todo Amstel en este caso, que es el que ha apostado más fuertemente por ello, y sin olvidarnos a De Macro y Glasur, que son los que han entregado también unos vales regalo. Al final lo que pretendemos es dinamizar la hostelería y hacer atractivo a la gente al que pueda disfrutar de esa gastronomía que siempre va unida a la fiesta, y por eso nosotros estamos un poco inmersos en este proyecto. ¿Compartes la opinión del jurado al hacer ganadora a Luceros Gourmet? Claro, no podía decir otra cuestión porque si no me iban a decir que sabía más que el jurado. Evidentemente comparto y ratifico la decisión del jurado, porque para eso fue seleccionado de una forma conjunta entre la concejalía y nosotros, y creo que han hecho un papelazo, porque yo lo hubiera tenido mucho más difícil que ellos, entendiendo mucho menos que ellos. Sí, bueno, he de decir que yo os he estado viendo, porque aparte del jurado, vosotros, tanto tú, Fernando, como Felipe, el concejal de comercio, habéis estado también probando las tapas. Y aparte de la ganadora, ¿te ha gustado alguna más? ¿Te ha sorprendido alguna? Bueno, todas, prácticamente todas me han sorprendido. Quizás las más elaboradas a nivel externo son las que más causan sensación, y probablemente algunas que parecen como más sencillas inicialmente, que llevan la elaboración en su parte interior. Yo creo que no hay que diferenciar, me quedo con las 6 tapas, creo que las 6 hay que probarlas. Yo invito a la gente que todavía hasta el día 1 de noviembre, recordemos que está el concurso funcionando, aunque ya hemos dado los premios, pero para que la gente vaya a probar no solamente estas 6 tapas, sino el resto de las 11 tapas en los que los diferentes restaurantes han participado, nos han querido acompañar en esta segunda edición, y ojalá que en próximas ediciones pues seamos más y podamos ofrecer al final al público esa oferta gastronómica en este momento que todos estamos pasando un poco de apuros, y que creo que entre todos tenemos que apoyarnos. Probar las tapas es fundamental, porque los espectadores podrán ver las tapas, pero yo creo que probarlas también es importante, y hasta el 1 de noviembre, ¿no?, podrán ir a los distintos restaurantes a probar estas tapas. Efectivamente, hasta el 1 de noviembre inclusive, aprovechando este puente que hay de Todos los Santos, que es lunes, tendremos los restaurantes que se comprometieron a tener las tapas al servicio del público, y esperemos que la gente acuda, que la gente lo pruebe. Yo invito a que la gente lo pruebe, porque de verdad es que son las que hemos probado exquisitas. Las otras las hemos visto en foto, también tienen muy buena pinta, pero claro, para hacer una buena valoración hay que probarlas todas. Hombre, claro, y con la pinta que tienen yo creo que nos van a gustar mucho. También una buena forma de dinamizar poco a poco el comercio, esa nueva normalidad, el ir a los restaurantes, ¿no? Poco a poco las cosas están mejores, y esto es un signo de que vamos bien. Sí, esto es un signo de que vamos avanzando. Tenemos que convivir con la pandemia, con esta normativa que todavía tenemos que ir siguiendo, porque evidentemente la pandemia no ha desaparecido, pero creo que no por eso tiene que pararse el mundo, sino todo lo contrario, seguir avanzando, adaptándonos a estas nuevas circunstancias y dinamizando económicamente todos los sectores, que es lo que nos hace falta para todos seguir funcionando y entrar en la posible normalidad que teníamos antes de esta pandemia. Imagino, Fernando, que ha terminado este concurso, pero ya estáis con ideas y preparando cositas para el del año siguiente. Bueno, sí, la verdad es que estamos ya trabajando en qué formatos y qué formas se pueden aumentar, como decía en la intervención anterior, el que se acceda a que se apunten más restaurantes. Y, por supuesto, también al margen de esto estamos preparando cosas para las fiestas, porque nosotros ya vamos a preparar San Antón, ya vamos a preparar todo lo que viene por delante. Claro. ¿Os gustaría que en un futuro, si las restricciones nos lo permiten, las instalaciones y demás, haya un público que pueda ver cómo los jurados pueden probar los platos y cómo deliberan? Bueno, creo que sí. Además, más que eso, me gustaría que se pudiera hacer de una forma más pública el hecho de ver incluso el proceso de cómo las elaboran, ¿no? Creo que es atractivo para la gente. Y ojalá en futuras ediciones podamos encontrar un formato, por eso te he dicho que estamos valorando cosas, para que obviamente haya más participación de la gente a nivel visual, viendo cómo se llevan a cabo, y por supuesto a nivel participativo, en un momento determinado hasta incluso la posibilidad de probar alguna de las tapas. Tenemos que trabajarlo, pero creo que hay que ir poco a poco y avanzar en esto despacio, para asegurar primero los pilares base. Bueno, así ya te digo, Fernando, que es buena idea, porque no es lo mismo verlo a través de la pantalla que verlo en vivo. Yo te lo cuento por mi experiencia. Yo he estado viendo aquí entre bambolinas cómo cocinaban, y es que me daban ganas de probarlas. Sí, efectivamente. Te dan ganas de probarlas cuando las están fabricando, pues cuando las han terminado, como tú dices, cuando están todas expuestas. La verdad es que es para comer por los ojos, para eso son las tapas. Me da buena envidia veros cómo disfrutabais, porque os veía yo en la cara y digo, es que está, tiene que estar bueno. Claro, además hemos probado un trocito de cada tapa, porque la verdad es que hay que intentar probarla degustándola. no comértela de forma rápida, ¿no? Entonces, por eso habrás visto que es una pena que todos los platos no estaban terminados. Picábamos un poquito de cada tapa porque lo que se trataba era de degustar e intentar sacar todos los sabores y todos los elementos que nos estaban indicando los cocineros y los chefs que las han preparado. Fernando, muchísimas gracias por estar con nosotros en Teleelch. Y bueno, yo te dejo, que yo creo que tienes ya cosas en mente para trabajar. Muchas gracias a vosotros por hacer este seguimiento. Gracias. Y a ustedes, que hasta aquí esta última conexión de la final del concurso de tapas, felicitar a todos los participantes que han querido estar aquí y que han llegado a la final. Yo lo he dicho muchas veces, pero es que esto ya es un mérito. Y sobre todo, darle la enhorabuena a Luceros Gourmet. Ese primer premio se lleva 1.000 euros, muy merecido, por la tapa que combinaba jamón ibérico, también dándole ese toque ilicitano de la Granada, entre otros muchos ingredientes. Ya me ha comentado Fernando que hasta el 1 de noviembre, todos aquellos que quieran probar esas tapas se pueden acercar a los distintos restaurantes, ya no solo las finalistas, sino también todas las que han querido participar en este concurso. Y yo creo que ya está, hemos hablado con todo el mundo, no nos queda nadie con quien hablar, esto ya está prácticamente vacío, esta Escuela Municipal de Hostelería, que es donde ha transcurrido todo el concurso. Y hasta aquí la conexión. Muchas gracias por estar con nosotros, tanto en radio como en tele. Bueno, pues hasta aquí esa conexión con mi compañera Teresa Fernández. Como ella bien ha dicho, desde la Escuela Municipal de Hostelería, Tapas a Elche. Tapas a Elche. Ese ganador, madre mía, qué hambre, ¿eh? Qué hambre ha hecho en este ratito que hemos estado conectado con ella, desde esa escuela de hostelería, con ese capricho ibérico ilicitano que se ha llevado el primer premio en este concurso de Luceros Gourmet. Así que si queréis probar las tapitas, ya sabéis, todavía hasta el día 1 de noviembre hay tiempo. La carrillera tampoco sonaba mal, ¿eh? Ese canelón de carrillera tampoco sonaba nada mal. Y es que a estas horas, hablar de gastronomía... Bueno, recuperamos conexión, seguimos en Teleelch Radio Marca 101.4 de la FM, también de nuevo en la televisión, en Teleelch, y en distintas maneras de conectar con nosotros, app, la app y teleelch.es, estés donde estés, puedes escucharnos. Y lo siguiente que vamos a hacer aquí es ponerte un poquito de música. Pues con un temazo de estos así rockeros, que dicen las baladas así rockeras que son las más bonitas. Esta lo es, ya te lo digo. Son Her. Seguimos aquí en Teleelch Radio Marca y en este espacio, Entre Amigos. No umbrella, no coat. So I pulled up alongside and I offered him a ride. He accepted with a smile. So we drove for a while. I didn't ask him his name. I told him I am the flower. Do you wanna see?

Para cualquier reforma en carpintería de aluminio y PVC, confía en los mejores. Elique Marina. Expertos en todo tipo de cerramientos de aluminio y PVC para terrazas, balcones, patios, porches. Elique Marina. Especialistas en pérgolas con estructura de aluminio. Elique Marina. Fabricación de ventanas de aluminio y PVC. Cortinas de cristal, pérgolas bioclimáticas, acristalamiento de todo tipo de espacios. Elique Marina. Visita su exposición en calle San Vicente 16, Elche, y en eliquemarina.com. Las bolsas de basura siempre en el interior de los contenedores. Baja la basura en el horario que corresponde y deposítala dentro. Y si tienes que deshacerte de enseres, armario, silla, mesa, ponte en contacto con UT Elche. Número de centralita 96-667-8820 y mensajes de WhatsApp al 680-363-774. Tienes que bajarlo de 9 a 11 de la noche. No lo dejes junto a los contenedores. Los alrededores de los contenedores deben estar libres de bolsas y otros enseres. Entre todas y todos hacemos que Elche esté cada vez más limpia. UT Elche, Ayuntamiento de Elche. Ford Kuga híbrido enchufable. Carga cuando frenas, mientras conduces y cuando lo enchufas, pasa al siguiente nivel en la vida real. Consigue tu Kuga híbrido enchufable con Ford Renting sin entrada y con todo incluido por 14 euros al día. Con seguro, mantenimiento integral. Plan Moves 3 incluido. Más condiciones en Ford.es. Venga a verlo Automóviles Crespo, en carretera Crevillente. Este sábado, a la 1:30 de la tarde, en el 101.4 Teleelch en Radio Marca, vive el partido en directo Elche-Real Madrid con todo el equipo de marcador. Patrocina Grupo Serrano Automoción. Colaboran Comercial Persianera, Masini Cars, Clínica Oftalmológica Doctor Soler, Talleres del Amo, Bares Águila, Autosuspensión Eduardo, Taperías Franja Verde, Mármoles Formas y Diseño, Restaurante Martino, Talleres Hermanos Bri, Constru Depot, Food Coach 10, Restaurante Franja Estadio, Mudanzas Guerrero, Novo Center, Carácter, Urbaser, Restaurante Espacio, Todo Palmera, IMED Hospitales, iWest Dells, Ernesto Joyero, Automóviles Crespo, Concesionario Oficial Ford, Salones Jackpot, Ferretería Industrial Carrús, Estación de Servicios El, Supermercado Charter Consum, M. Solers, El Hogar del Profesional, Talleres JJ Linero y Material Escano. Recuerda, este sábado a la 1:30, Elche Real Madrid en Marcador. Entre amigos, el programa en el que siempre estamos de buen humor. Bueno, yo no sé cómo va el humor después del partidito de ayer, es que me viene al pelo. Acaba de sonar la cuña en la que te invita a seguir Marcador el próximo sábado a la 1:30 de la tarde. O sea, mientras estás comiendo en casa o haciéndote un bocata o estés donde estés, vamos, que conectes con esta casa porque Paco Gómez va a ser el encargado de estar en el Martínez Valero retransmitiendo precisamente ese Elche Real Madrid el próximo sábado. Pero Paco Gómez, buenos días. Hola Rosa, buenos días. Nos centramos antes en lo ocurrido anoche, ¿verdad? Sí, sí, porque lo de anoche, bueno, va a traer cola menos de la que debería traer porque el partido del Madrid lo va, de alguna manera, a tapar. Porque ¿no? Lo vamos a ganar. Lo vamos a ganar y nos olvidaremos de lo de anoche. No, pero es que el partido de anoche era muy importante. Es uno de esos 3 o 4 partidos del año claves para el Elche y lo perdió. Se vino de vacío. Rival directo, ¿no? Rival directo que marcaba la zona de descenso. Bueno, y ahora se pone a un solo punto el Elche del rival, de ese rival, con el gol haberás perdido. La verdad es que pasaron muchas cosas ayer. Lo más destacado, bueno, ese gol polémico anulado que pudo suponer el gol del empate, que hubiera sido un punto valiosísimo, pero que al final no subió al marcador. El Elche hizo una primera parte muy aseada, controló, se llegó al descanso con 0-0, pocas ocasiones de gol, una por cada equipo. Pero de nuevo, el comienzo de las segundas partes al Elche se le están atragantando y en el arranque, en un córner, llegó el gol de Loum, el senegalés, en un desajuste defensivo. El Elche ya tuvo que remar contracorriente. Y en el minuto 80, Guido Carrillo marca. El árbitro lo da, pero el VAR le dice al árbitro que visione la jugada. El árbitro la ve y decide, bueno, pues rectificar su propia decisión y anular el gol. Es un gol muy polémico. Este gol sí subió al marcador en la final de la Liga de Naciones. Mbappé marcó. Estaba en fuera de juego, igual que ayer Guido Carrillo, pero con la nueva ley, la nueva normativa, dice que si un defensa intenta jugar la pelota de manera voluntaria, el futbolista que estaba en fuera de juego queda habilitado y el gol es legal. Bien, aquí queda la interpretación. El árbitro primero entiende que el gol es legal y luego, viendo la jugada varias veces repetida, entiende que no hay voluntariedad del defensa. Seguramente en Vitoria lo ven así, en Elche no lo vemos así. Yo, viendo las imágenes una y otra vez, y hay una polémica tremenda a nivel nacional, para mí el defensa sí intenta voluntariamente despejar. Hay fuera de juego de Guido Carrillo, en el momento en el que saca la falta Gumbau, la toca con la espuela Darío Benedetto, y en ese momento Guido Carrillo, el autor del gol, está en fuera de juego. Si no hubiera salido esta absurda ley de la interpretación, de si tal, pues es fuera de juego y es fuera de juego para todos y no hay polémica. Pero ahora, con esta nueva ley, dice que si el defensa voluntariamente intenta jugarla para beneficiarse de un despeje, pues la jugada queda habilitada. Bueno, pues en la jugada, que la hemos visto repetida muchísimas veces y esta noche en A Todo Gol la volveremos a ver, el defensa levanta la pierna para, desde mi punto de vista, voluntariamente hacer su trabajo, que es intentar despejar y que el balón no llegue en condiciones a Guido Carrillo. Por tanto, habilita la jugada, para mí es gol legal. El árbitro en principio lo da, pero luego el mismo árbitro decide anularlo, pues porque el VAR le dice que vaya a verlo, y cuando el VAR le dice a un árbitro que vaya a verlo, en el 90% de las ocasiones cambia su decisión. Bueno, pues es una pena, porque hubiera sido un empate muy importante para el Elche Club de Fútbol. Bueno, aquí has hecho un buen análisis de sobre todo de esa jugada. ¿Qué va a pasar esta noche en A Todo Gol? Pues que hablaremos con Tete Morente, jugador del Elche Club de Fútbol, que ayer fue una de las novedades en el once titular. Que bueno, también es cierto que lo que tenemos que analizar son dos cosas. Una, esa polémica arbitral, pero otra, por qué el Elche durante el resto de minutos no fue capaz de ganarle al Alavés en un partido donde yo creo que el Elche tiene mejor plantilla y mereció más, pero también tiene que hacer las cosas mejor. En este sentido, bueno, pues no es. No solo podemos escudarnos en el gol anulado, que sí, que podría haber cambiado el signo del partido, pero yo creo que el Elche debe mejorar en muchos sentidos, arriesgar en algunas fases del partido, ajustar mejor las marcas. Bueno, lo analizaremos todo esta noche en A Todo Gol. Recordamos, edición hoy del miércoles A Todo Gol, porque ayer hubo jornada para el Elche, hoy vuelve a haber jornada, mañana termina esta jornada, está muy repartida en tres días. Y luego ya el viernes vuelve la siguiente jornada y el Elche juega contra el Madrid el sábado. O sea que vamos a tener fútbol todos los días. Así que esta noche 10:20 A Todo Gol con Tete Moreno. A veces pasa, Paco, que lo que no se da con un rival directo, que esperamos por lo menos un empate que se puede hacer, y con una mejor plantilla, incluso como has dicho, la de ayer, igual pasa con uno de los grandes, es lo menos esperado, y quién sabe, vamos a por lo menos a por ese empate la próxima semana. Bueno, la próxima, esta semana. No, vamos misma. A por la victoria, no por el empate. Vale, el que venga. Sale a por el empate suele perder. Pues entonces vamos a por la victoria. El que sale a por la victoria. Por goleada, además. Que sale por la victoria tiene más opciones de ganar o de empatar. A ver, lo normal ese partido es perderlo por el potencial de ambas plantillas. Uh-huh. Pero no está tan lejos. Es terrenal este Real Madrid. Yo creo que este año es ganable, igual que el Barça en estos momentos es muy ganable. Lo normal es que te ganen de cada 10 partidos 9, pero bueno, ¿por qué no puede ser este sábado el que el Elche consiga la victoria? Yo no lo descarto, ¿eh? Se puede dar, claro, la sorpresa. Pues vamos a por ella. Te dejamos, que estás, sí, muy liado, que estás preparando A Todo Gol, y a la 1:20 Elche en punta aquí contigo. Hoy tendremos de nuevo tertulia para analizar lo que sucedió ayer en Mendizorroza. Gracias, Paco. A ti, Rosa. Hasta luego. Bueno, pues que nadie se lo pierda, ¿eh? Como siempre, 1:20, ya sé que sois fieles al programa. Aquí el Chembunda con Paco Gómez analizará, bueno, en esa tertulia con sus tertulianos, pues todo lo ocurrido ayer. Y esta noche también en A Todo Gol, 10:20 de la noche, más de lo mismo y con protagonistas también. Doce y 12 minutos del mediodía, en este caso los protagonistas ahora mismo aquí en Teleelche Radio Marca son los Rolling Stone. She confessed her love to me, then she vanished on the breeze. Trying to hold on to that was just impossible. She was more than beautiful, closer to ethereal, with a kind of down-to-earth flavor. Close my eyes,

Entre Amigos, el programa en el que siempre estamos de buen humor. ...12:24 minutos del mediodía de este miércoles 27 de octubre de 2021... te cuento que se celebra hoy, pues mira, el Día Mundial de la Terapia Ocupacional. Este día se creó con el objetivo de promover la profesión de la terapia ocupacional a nivel internacional. Se quiere visibilizar el trabajo y desarrollo de esta profesión y generar y difundir actividades locales, nacionales e internacionales relacionadas con esta profesión. El lema para este 2021 del Día Mundial de la Terapia Ocupacional es Belong, Be You, lo que podemos traducir como Sé parte, sé tú, como una forma de promover el poder de la diversidad y la inclusión para construir un mundo mejor. ¿Qué otros días se celebran hoy? Pues el Día Mundial del Patrimonio Audiovisual, y es que las películas, el cine, los programas de radio y televisión, así como las grabaciones de audio y vídeo, son documentos que guardan información importante para la memoria histórica de los pueblos y del mundo, y son parte de nuestra identidad nacional. Por eso hoy se celebra el Día Mundial del Patrimonio Audiovisual. Por último, te cuento que es el Día Internacional del Corrector de Textos, como un merecido homenaje para quienes tienen la importante labor de revisar detenidamente los textos y así comprobar que estén debidamente escritos. Se escogió esta fecha porque se celebra el nacimiento de Erasmo de Rotterdam, un filósofo, teólogo y humanista holandés, quien dedicó parte de su vida a la traducción y la corrección de textos en latín, valiéndose de un lenguaje fácil y sencillo. La principal labor de un corrector de textos es buscar los errores gramaticales que pueden existir en un texto o un escrito y corregirlos. De esta forma se ofrece una garantía a los usuarios de que no están en presencia de erratas, así como publicar textos de calidad realizados por verdaderos profesionales y conocedores de la materia. Ya sabes, también es el Día Internacional del Corrector de Textos. El manual, no el de Google y todo esto. Hay una última efeméride, y en este caso también musical, que darte, y es que el 27 de octubre de 2006 Amy Winehouse publicaba su segundo álbum, Back to Back. Todo, pues tuvo muy buena recepción, tanto comercial como crítica, y alcanzó el número uno en Reino Unido. Gracias a este álbum ganó también varios premios y alcanzó el disco de platino en Estados Unidos. Como broche de oro consiguió además 3 nominaciones a los MTV Video Music en 2007. Desafortunadamente, Amy Winehouse también nos dejaba, bueno, pues unos añitos después, el 23 de julio de 2011. Pero en este caso, lo que celebramos es que el 27 de octubre, tal día como hoy, de 2006, Amy Winehouse lanzaba al mercado este Back to Back, pues un álbum buenísimo, vaya, por eso lo recordamos. Shame, oh shame, babe. get on without my guy. You went back to what you know, so far from all that we went through, and I turned a trouble. Entre amigos, el programa en el que siempre estamos de buen humor. So in the world there is a father and a mother, and the father is a son who has a mother. The mother has a daughter who gets married to the brother of a mother, and they all just trying to multiply with one another. That's just the way the world never ends till the end, and you start again. That's just the way of the world. That's just the way of the world. Some in the world, they think they're working for themselves. They get up every day to go to work for someone else, and somebody works for them, and so they think they got it made. But they're all just working to get paid the very same, and so they keep on twiddling them thumbs, skiddly-dee-dead-dum. They're gonna keep on twiddling them thumbs, skiddly-dee-dead-dum-dum. And so they keep on twiddling them thumbs, skiddly-dee-dead-dum, skiddly-dee-dead-dum. They're gonna keep on twiddling them thumbs, skiddly-dee-dead-dum-dum. In the world, you got a robber and a bank, and the bank robbed the people, so the people robbed the bank. And the bullies came to get him, but they let him get away, 'cause they're all just working to get paid the very same. That's just the way of the world. It never ends till the end, then you start again. That's just the way of the world. That's just the way of the world. And so they keep on twiddling them thumbs. They're gonna keep on twiddling them thumbs. Don't believe everything that you hear. Let it go through your left and right ear. Don't just march to the beat of that drum. Don't be one of them people just twiddling them thumbs. That's just the way of the world. And then you start again. That's just the way of the world. That's just the way of the world. And so they keep on twiddling them thumbs. Twiddling them thumbs. They're gonna keep on twiddling them thumbs. Twiddling them thumbs. And so they keep on twiddling them thumbs. Twiddling them thumbs. Déjame que te recuerde que tienes una cita importante este próximo 30 de octubre y es que vas a pasar un día fantástico, pues con quien te apetezca. ¿Quieres ir con la familia? Perfecto, porque en el Fondo del Job este 30 de octubre se celebra una jornada solidaria. Una jornada solidaria con muchas sorpresas, sorteos y muy divertida además. Unos precios súper asequibles. ¿Para qué? Pues para ayudar a Infancias Sin Fronteras, porque este evento solidario en el Fondo del Job va destinado a Infancias Sin Fronteras. Te digo que va destinado el 100%. Y además, mira, entre pasar una jornada súper divertida y agradable, también te digo que podrás conocer a celebrities como Norma Duval, Ivonne Reyes, Estefanía Luik, Beatriz Jarrín y más personalidades que te sigo contando, como es, por ejemplo, Liz, Óscar Igares, Óscar Martínez y Arancha de Benito. Así que si te apetece colaborar, pasar una jornada divertidísima y además solidaria, todo destinado a Infancias Sin Fronteras, pues vamos a echar una mano un poquito. Precios súper asequibles. Y si encima quieres jugar al golf, pues también puedes, porque es un torneo también solidario. Tanto si juegas como si no, infórmate en Fondeljob o en Infancias Sin Fronteras. Recuerda, este 30 de octubre, jornada solidaria para toda la familia. You need a friend, or to a stranger, do you know the deal? I'll always be there, when you're in doubt. But when you're in danger, don't look around. I'll be there. You might not just think you're right what to say. I know they know the way I plan them to be. But if you get around the world, I'll make you look at me. I'm running. I've noticed you are running. Thank you.

En solo 9 minutos alcanzamos ya la 1 de la tarde. Es momento de irnos hasta ese repaso de las ofertas de empleo que tenemos para ti cada uno de los días aquí en Teleelch Radio Marca y en esta hora, más o menos siempre, minutito arriba, minutito abajo, te hacemos llegar las ofertas de empleo del día. Así que toma nota porque te cuento que Fábrica de Bios necesita halogenador en el 687-23-86-56. Taller de calzado precisa a chicas para faena de mano en el 651-11-27-95. Hace falta pegador para fábrica de calzado de señora en Elche en el 966-65-12-63. Fábrica de plantillas para el calzado precisa chica de entre 18 a 25 años para cubrir puesto de formación en el 661-93-76-88. Fábrica de calzado en Torrellano precisa una plantera, un pegador, un montador a mano y una persona para el preparado, el lijado y también dar de cola en el 616-23-71-39. Se necesitan cortadores en el 636-94-60-22. Se precisa rebajadoras para interior, para un taller, en el 655-85-68-97. Hace falta un taller de aparado para zapato fino de señora en el 681-95-25-30. Taller de aparado en Elche necesita una aparadora para interior y una refinadora para exterior en el 678-65-25-41. Y por último te cuento que Fábrica de Calzado de Señora necesita cortador de máquina automática de marca Teseo en el 661-44-11-97. Bueno, como siempre te contamos, las ofertas, también las demandas, las tendrás actualizadas en nuestra web teleelch.es. Tienes que clicar en la pestaña de servicios. Y si tienes una oferta o demanda que dejarnos, lo puedes hacer en el contestador automático 96-606-1835. Nos vamos a dar una vuelta por solo un par de comercios de nuestra ciudad y seguimos aquí en Teleelch, Radio Marca y en este espacio, Entre Amigos. Bajamos la montaña, pasamos la autopista, entramos a la ciudad, reducimos a 30, curva cerrada a la derecha, ¡ras! Cuidado, grupo de turistas cruzando calle, recto, izquierda pica fondo, niño con el lado a punto de cruzar, recto, freno, aparca ahí. Llegamos al centro. Luis, ¿era necesario? El eléctrico con carácter GTI. Nuevo Volkswagen ID.4 GTX 100% eléctrico y 100% deportivo. Con tracción total a las cuatro ruedas, 299 caballos de potencia y 480 kilómetros de autonomía 100% eléctrica. Tu concesionario Volkswagen en Elche y Torrevieja, Serra Móvil. En Orihuela, Oleza Móvil. En Elda Petrer, El Móvil. Hay un vehículo para cada persona. Nosotros los tenemos todos. Grupo Serrano Automoción. No esperes a que ocurra. Protege tu casa con lo mejor en seguridad de Ferroquey La Llave. Cerraduras electrónicas, cerrojos, escudos y bombillos de alta seguridad, puertas acorazadas. Alarmas sin cuota de mantenimiento, cámaras de vídeo. Realizan un estudio de seguridad sin ningún compromiso. Tu hogar a salvo con lo último en seguridad de Ferroquey La Llave. En Elche, nuevo acceso por Concepción Arenal 176 con parking para clientes y ferreterialallave.com. Entre amigos, el programa en el que siempre estamos de buen humor. Deep in your eyes, eyes. Dancing on the edge, about to take it too far. It's not so inviting, and now I'm missing you. If you wake up in your bed, alone in the dark, don't submit. Gotta leave before you love me. Gotta leave before you love me. Gotta leave before you love me. Bueno, que ha sido un placer acompañarte en esta mañana de miércoles. Ya sabes que volvemos mañana a las 11 de la mañana, edición de jueves. Volvemos a estar un ratito entre amigos, que nos encanta además estar entre amigos, estar de buen humor. Y bueno, pues lo dicho, que te vas a quedar además con los servicios informativos de esta casa, con mis compañeras de los servicios informativos. La última hora, en cuanto a las noticias ocurridas en nuestra ciudad, te las cuentan. Después, Elche en Punta con Paco Gómez. Y mañana a las 7 de la mañana comenzamos la programación local con el despertador de Elche, Antonio Bazán y su Elche Bon Día, seguido por Rosmari Alonso, La Glorieta. A las 11, si te apetece, pasamos un ratito entre amigos. Que termines de pasar un feliz día. Gracias y hasta mañana. Picture perfect memories scattered all around the floor. Reaching for the phone, 'cause I can't fight it anymore. And I wonder if I ever cross your mind. For me, it happens all the time. It's a quarter after one, I'm all alone and I need you now. Said I wouldn't call, but I lost all control and I need you now. And I don't know how I can do without. I just need you now. Another shot of whiskey, can't stop looking at the door. wishing you come sweeping in the way you did before. And I wonder if I ever cross your mind. Me and happens all the time. It's a quarter. But I lost all control when I need you now. And I don't know how I can do without. I just need you now. It's a quarter after one. I'm all alone and I need you now. And I said I wouldn't call, but I'm a little drunk and I need you now. And I don't know how I can do without. I just need you.